Hola, en este audio quiero hablaros de la hidroponía, un sistema para el cultivo de plantas y obtener frutos y vegetales que puede revolucionar el mundo. Y para ello tengo al otro lado de la línea, a gran distancia, desde Galicia, desde Vigo. Increíble el mundo de las comunicaciones, solamente te das cuenta en casos como estos, como puedes tener a tu amigo que ya hemos presentado en otra ocasión, Javier Gil, investigador, informático y otras muchas cosas. Javier, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenas, gracias otra vez por recibirme. Yo quería que, bueno, me explicases un poquito el tema de la hidroponía, que sé que estás investigando en el asunto y que puede ser una posible solución, pues, para tanto países tercermundistas como para aquellas personas que quieran incrementar la producción de cultivos de una forma, pues, más racional. Incluso parece que tiene muchas ventajas, como el ahorro de agua. Bueno, explícanos tú. Bueno, pues la hidroponía, digamos que es una forma de hacer cultivo de plantas sin utilizar tierra. Entonces, para ello se utiliza una combinación precisa de diferentes sales minerales que contienen los nutrientes necesarios que necesitan esas plantas para su desarrollo y que habitualmente se encuentran o las entrega la tierra directamente diluidas en agua potable y que se aplica directamente a las raíces de diferente forma. Hay distintos tipos de hidroponía y varían según el método de cultivo hidropónico que se adopte. O sea que sería como una especie de procedimiento en el que tú aseguras que la planta no necesita la tierra, lo que necesita son los nutrientes de la tierra disueltos en el agua. Efectivamente, las raíces de las plantas toman esos nutrientes en función de sus necesidades y entonces la ventaja consiste en que las sales nutrientes disueltas en ese agua son siempre las adecuadas y las necesarias para el desarrollo de la propia planta. La ventaja con respecto a un cultivo tradicional en la tierra es que bueno, la tierra necesita regarse, echarle agua para que las raíces puedan absorber esos nutrientes. A veces hay problemas de un riego mal adecuado, o sea, mal aplicado, por exceso o por defecto, y este problema lo evitamos a través de la hidroponía. Normalmente un cultivo estándar se riega, pero claro, la mayor parte del agua va a los profundos, o sea, se va colando, se va filtrando y se pierde. ¿De esta forma controlarías la cantidad de agua, el caudal de agua? Sí, además, la ventaja fundamental de la hidroponía es que el agua que se utiliza se pueda utilizar en ciclo cerrado, es decir, reutilizable. No se pierde el agua, se reutiliza. Es un circuito por el que está circulando continuamente el agua, o incluso se almacena en una especie de piscinas o aljibes, sobre los que después se ponen las raíces de las plantas por distintas formas de sustratos o de materiales adecuados para. Espera un momento, Javier. Yo he visto en algunas fotografías que compran tubos cilíndricos, como los que se utilizan, por ejemplo, pues en las tuberías, pero gruesos, bastante gruesos, ¿no? En los desagües, y los cortan por la mitad. Bueno, los métodos de cultivo hidropónico, fundamentalmente hay dos sistemas que son los que más desarrollados o conocidos. Uno es el de flujo laminar, que es al que tú te refieres, y otro es el que llaman flotante o de inmersión, en el que las raíces se apoyan sobre un sustrato y quedan sumergidas las raíces en una piscina de agua, digamos. Las de flujo laminar, que son las que tú te refieres, utilizan una especie de cañerías o tubos. ¿Cortados longitudinalmente sería? Sí, no exactamente, porque hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, el circuito, digamos, tendría que ser hermético. No hermético, sino impedir evaporación. El acceso de la luz para evitar la proliferación de bacterias, algas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, sería un tubo totalmente cerrado, con sus orificios donde se insertan las plantas, y por dentro de ese tubo está constantemente circulando una delgadita película de agua en la que van disueltos los nutrientes necesarios. Esta agua está en continuo movimiento a través de bombas, se le aplica también aire para oxigenar el agua, y es una de las formas más ventajosas y sencillas de aprovechar el cultivo hidropónico. Lo mismo ocurrirá seguramente con el otro método, en el que se imagina un recipiente grande, una especie de aljibe, como dices tú, depósito. El otro método ya es más en plan industrial. Es industrial, ¿no? En el que se utilizan grandes naves o grandes extensiones, hablamos de hectáreas, y bueno, es más práctico. Y tengo entendido dos preguntas en una. El primero, tengo entendido que aumenta la producción, y la segunda pregunta que te quiero hacer en cuanto a la viabilidad del proyecto, si no es excesivamente caro. Bueno, todo depende evidentemente de la extensión del cultivo que queramos poner en práctica. La mayor ventaja, pues no sé, en 100 metros cuadrados podemos establecer un sistema de cultivo hidropónico, como diría, en diferentes niveles. Es decir, pues así como en un cultivo tradicional en tierra solo podemos aprovechar el metro cuadrado que nos ofrece esa tierra, ese nivel, en el cultivo hidropónico podemos poner distintos niveles, algo parecido a un sistema de cultivo en bandejas, es decir, distintos niveles, con lo cual estamos doblando, triplicando o multiplicando la extensión de cultivo en un espacio mucho más reducido. El costo, pues hombre, no sé, se puede hacer con materiales muy sencillos que se pueden encontrar en cualquier ferretería, como canalones de los tejados, de aguas pluviales, tuberías sanitarias, etcétera, etcétera, y un material simple de PVC que es abundante y de fácil adquisición. Quizás sea la forma más económica de establecer. Luego, bueno, hay que pensar que, en fin, tendríamos que añadir una bomba de agua para que se establezca ese circuito, el agua esté continuamente circulando, que no se estanque para evitar pues la proliferación de bacterias y hongos y algas. La solución nutriente suele ser bastante cara, aunque cabe la posibilidad de... En Internet existen muchas páginas informativas que explican cómo crear uno mismo esa solución en base a los distintos minerales que son necesarios, dependiendo también del tipo de plantación que queramos hacer. Y bueno, la mayor inversión es en el momento que empezamos a hacer la construcción de ese cultivo hidropónico, es lo que requiere más inversión, pero ya a partir de ahí las ventajas son muy notables en cuanto al ahorro de fertilizantes, de insecticidas, del problema del agua, que hay zonas donde existe y mucho el problema del agua, y bueno, ya a partir de ahí pues una producción bien cuidada, pues a un nivel ya más o menos grande, pues es cuando empieza a ser rentable. Una última pregunta para terminar, es que tengo entendido que no todos los cultivos pueden ser hidropónicos. Los tubérculos, por ejemplo, podrían pudrirse si están durante mucho tiempo en contacto con el agua. ¿Va la cosa por ahí? Sí, efectivamente. Ningún cultivo es decir, que el fruto o el producto que aprovechemos sea la propia raíz, no sería factible, desde luego. Hablamos pues de zanahorias, espárragos, cebollas, todo esto que crece bajo la tierra en circunstancias normales no es aplicable para los cultivos hidropónicos. Gracias, Javier. Hasta la próxima.